hay puro ni modernismo en la música del barrio. Sentimientos muy distintos y esto hay que saber expresarlo. Yo llegué a ti, llegamos a una taquita, y oímos una guitarrica. Prima, yo te lo aseguro que no da la mañanita. Dice, ven al barrio, ven al barrio. Solo cuenta el sentimiento y el vivir solo el momento, y entre lo bueno y lo malo. Solo cuenta el sentimiento y el vivir solo el momento, y entre lo bueno y lo malo. No hay cosita en este mundo que no se pueda igualar. Que verte en la plazoleta cantando bien acompañado. Dice que no existe el duende, yo digo que eso es verdad. Solo existe ahí el que siente, y el que siente de verdad. Escúchame. Sentimiento y el vivir solo el momento, entre lo bueno y lo malo. Solo cuenta el sentimiento y el vivir solo el momento, entre lo bueno y lo malo.